trae sombras de greda y en las peceras que hay en tus ojos buscan amor. En las corrientes de lo invisible, como los tigres van los dorados comiéndome. Cuando pegara el río su única vuelta de corazones, cuando habrá unas flores para este ahogado, cuando se oirán las voces que van tallando los monumentos y este río de vientos se haya secado, yo vendré a mojarte el corazón. Yo vendré a mojarte el corazón. El río trae hélices grises, puentes de luces, danzas que pasan silbándome. Allá en el muelle buscabas peces con la mirada y te encontré. Soy un pedazo de nácar en la casita de caracolas, soy polvo de osamenta que va en el pico de los pajaritos, esta furia tranquila que me alucina y hace que piense que con cada vaso de agua me habrás tomado. Yo vendré a mojarte el corazón. Yo vendré a mojarte cuando pegara el río su única vuelta de corazones, cuando habrá unas flores para este ahogado, cuando serán las voces que van tallando los monumentos y este río de vientos se haya secado, yo vendré a mojarte el corazón. Yo vendré a mojarte el corazón. Yo vendré a mojarte el corazón. Yo vendré a mojarte el corazón, bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a terminar esta parte con un tema también, un tema antiguo. Es la historia de Mate Cocido, que era un bandido rural muy malo, un delincuente que hacía trampas y así, robaba plata a mucha gente. La verdad se la guardaba para él y después también la repartía como hay que hacer, para que la misma gente te proteja. Yo quiero confesar que soy como Mate Cocido. Una vez de un chino me robé un paquete de hierba a un cuarto y lo compartí con mis compañeros de pieza. No todo el tiempo nacen así reivindicadores sociales como Mate Cocido y yo.